Domingo 5 de abril, la revelación divina de la Biblia. Escucha 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. ¿Cómo expresa Pedro su convicción sobre el origen del mensaje bíblico y profético? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia no es como cualquier otro libro. Según el apóstol Pedro, los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo, de manera que el contenido de su mensaje vino de Dios. No lo inventaron ellos. En lugar de ser fábulas artificiosas, 2 de Pedro capítulo 1 verso 16, el mensaje profético de la Biblia es de origen divino, y por lo tanto es veraz y confiable. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro capítulo 1 verso 21. Dios obró en el proceso de revelación al dar a conocer su voluntad a personas escogidas. La comunicación verbal y directa entre Dios y personas específicas es un hecho ineludible en las Escrituras. Esta es la razón por la cual la Biblia tiene una autoridad divina especial y debemos tener en cuenta el elemento divino en nuestra interpretación de las Escrituras. Es apropiado llamar Santas Escrituras, Romanos capítulo 1 verso 2, Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 15, a los libros bíblicos considerando que nuestro santo Dios es el autor principal. La Escritura también fue dada con propósitos prácticos. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. También necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para aplicar a nuestra vida lo que Dios reveló en su palabra. Según el apóstol Pedro, la interpretación de la palabra de Dios divinamente revelada no es una cuestión de opinión personal. Para entender correctamente su significado, necesitamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La Escritura también dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós capítulo 3 verso 7. La palabra bíblica para revelación, en sus diversas formas, expresa la idea de que algo que antes estaba oculto, ahora se ha revelado o desvelado, y por lo tanto se da a conocer y se manifiesta. Como seres humanos necesitamos esa revelación, ya que somos seres pecaminosos separados de Dios a causa de nuestro pecado y por lo tanto dependemos de Él para conocer su voluntad. Ya de por sí cuesta bastante obedecer la Biblia, incluso creyendo en su origen divino. ¿Qué pasaría si además desconfiamos o cuestionamos ese origen divino?